Siempre. Este mes de junio, Línea Estética te da un 25% de descuento en toda la línea AerioCare. Compra tu protector solar de preferencia. Domicilio gratis 322-2426. Por redes sociales o en www.lineaestetica.co. ¡Ya es tiempo! No mires más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. De la FM, el número uno del fin de semana. Desde donde estés, con quien estés, que quieres escuchar, arroba la FM Medellín. Aquí estamos en Aguja y Vinilo. Mateo 2020-0000, mil ceros. Dice, buen día, clásico. Gracias por llenar la energía de este día tan, tan especial. Los saludo desde el embrague Caribe, sintonizado con lo mejor del fin de semana. Gracias, Mateito, por estar ahí conectadito, men. Más canciones, muchas más canciones llegan a tu radio. ¿Y qué canciones las que llegan con Mortal Kombat? Esta gran película que llega con una canción bien especial. Y la música de Pornstar Deluxe, y una estupenda canción que tiene algo de Bob Marley, Sun is Shining. Ah, pero antes, Corina viene con una canción muy especial llamada Temptation, y Dr. Cucho nos trae lo mejor de ese house cero, de ese housecito sabroso que tenemos, y de ese house del milenio con Hallelujah. De más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana.

Entérate de más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Yonda, guión bajo, Marulanda, clásico, buenos días, reportando sintonía desde aquí, desde Niquía, en Puerta del Norte, con toda esa energía del fin de semana, y unos buenos clásicos, por ahí me pones canciones, si eres tan amable, si puedes, fórmula, vamos a tratar de alcanzar, porque en instantes, muchachos, ya llegan, ya las veo, ahí están, las 20 superclásicas de la semana, para cerrar KLF. 3 de la mañana eterna para cerrar Rice Cub. What else is there? Y en la FM, la número uno de los clásicos, algo de Ken Craft 400 con Zombie Nation. K-Lev, Ken Craft, Rob Scott. Así tocamos tu música en este tu fin de semana de puente. Nice beer.